show you how I defy gravity with my spirit and six senses. There ain't no laws of physics when I float and fight and dream to stay above, to stay alive. But you forgot I knew how to fly? Watch me. Watch me. Watch me. Fly. emitiendo desde Islas Canarias para el mundo. Vagabundo Radio. Vagabundo Radio. Eres música. Eres vagabundo. Vagabundo Radio. Eres música. Eres vagabundo. Vagabundo Radio. Eres música. Eres vagabundo.